el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Dejen dormir borrachos. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconiera, sangra, baila salta, 16. A la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Alegre, alegre taconiera, sangra, salta, toma que toma. A la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Salud, Humberto. Me mandaré un chivatazo entre pecho y espalda, porque para tener poca salud más vale seguir enfermo. Qué buenas injertas llegan, ay, ay, ay, echa. Al dulce bordonear de las viguelas, hoy día se estremece como antaño el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de castañuelas, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Paranistas. Y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconía, era samba, toma samba, así china. A la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaraneo pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Oiga, alegre taconía, era todo rugido, samba, samba, así, así. A la voz varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jaranea pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. De mi lado sin hereje, para burlarte tal vez de mi desgracia. Tú no sabes, china boba, quién soy yo. Buen cantor, guitarrista en Chupacaña. Ay, buen cantor, guitarrista en Chupacaña. Me duele el corazón con tal violencia que arrancarlo de mi pecho yo quisiera y llevarlo de la mano a tu presencia y oprimirlo fuertemente hasta que muera. Ay, y oprimirlo fuertemente hasta que muera. Patrón, patrón, sirva usted más caña. Se me ha atracado un huesito en la garganta. Hace tiempo que vivo yo borracho. Vaya al diablo el perrito y la calandria. Ay, vaya al diablo el perrito y la calandria. ¿Para qué quieres saber si estoy sufriendo? ¿Para qué quieres saber el que te ama? Tú no tienes sentimiento pa'l cariño. Tú no tienes corazón, no vales nada. Si la ves a mi chinita por el prado, no le cuentes, hermano, mi desgracia, ni tampoco le digas que he llorado. ¿Cómo llora mi triste desventura? Ay, cómo llora mi triste desventura. Patrón, patrón, sirva usted más caña. Se me ha atracado un huesito en la garganta. Hace tiempo que vivo yo borracho. Vaya al diablo el perrito y la calandria. Ay, vaya al diablo. Perrito y la...

y vives angustiada. Ya sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que está cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Dice la gente que está cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ahora sufres y vives angustiada, ya sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonada es porque no eres gran cosa. Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Me pagaste mal, me pagaste mal, me pagaste mal. Pasar mi vida por caminos de tristeza, este corazón no pudo más. Fui aquel que ayer grabé una historia por amor, hoy solo me queda el recordar. Pero al comprender que mi vida ya cambió, fuiste Hilda, tú mi tentación. Fuiste Hilda, tú la que dejaste en mi ser honda desesperación. Con sinceridad vibra esta canción, llena de rencor, de angustia mortal. Ya no pienses más en el que te amó, he correspondido a tu maldad. Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Ya que sin tu amor solo viviré por culpa de tu traición. Pasar mi vida por caminos de tristeza, este corazón no pudo más.

lluvia en tu fresca boca, el eco de un beso será sinfonía. Cuando llegue el día que con ansia loca me entregues tu amor, con rayo de luna haré un pentagrama donde escribir. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Patita, hace tiempo estoy tan triste que busco en cada esquina un par de tragos. Ya estoy acostumbrado a sus estragos. Yo que nunca fui firme al alcohol, si a solas me emborracho en las cantinas, es porque los muchachos de la tira me baten porque creen que es mentira que tomo pa' olvidar un mal amor. Pero tú que me conoces y que sabes que no miento, acompáñame un momento a brindar una copita. Acompáñame, patita, y antes de irte pa' tu farra, ya que vas con tu guitarra, cántame algo para el momento. Cántame ese vals, hermano, que pusiste el otro día. Cántame ese vals, patita, que se parece a mi vida. Canta, primo, que esa letra es como para mi pena, que aunque digan que no es buena, yo la quiero aún, patita. Se haga de rogar, carreta, y parece otro trago, que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber. Porque es que estoy tan triste, tan solo y amargado, y hasta la remaceta hoy me quiero poner. No se haga de rogar, patita, y bájese otro pomo. No cree usted, compadre, que ya me licoreé. Si estoy con los crisoles rojimios es del viento, porque he llorado carreta por culpa de una mujer. Yo la quería, patita, era la gila más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho, y ella no supo corresponder a mi corazón. Hoy me pasaron el dato, el blanquilloso que la tenía la abandonó. Y dicen que está la negra sufrida para el castigo, que ella está de cualquier cosa y su hijito de mendigo. Por eso lloraba carreta, de pista de rabia y pena, que aunque digan que no es buena, yo la quiero aún, patita. Luis, solo llorar, solo sufrir. Creer en la felicidad solo es un sueño loco, imposible realidad. Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar. Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad. Gozar jamás pude en la vida, porque ella siempre ha sido perseguida por el mal. Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón. Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, corazón. Loco, imposible realidad. Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar. Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad. Gozar jamás pude en la vida, porque ella siempre ha sido perseguida por el mal. Corazón, ¿hasta cuándo estás sufriendo? ¿Hasta cuándo estás llorando? ¿Hasta cuándo, corazón? Yo confío que esta ha sido una prueba, corazón. Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios. Corazón, ya bastante hemos sufrido, ya la vida nos ha dado muchos golpes, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, gozaremos, corazón. Y confío que algún día no habrá más fatalidad, y ese día gozaremos, que fuera para mí. de mi camino, guiaré mis pasos hacia la felicidad. Y serás la luz de mi camino, guiaré mis pasos hacia la felicidad. Hacia mí, aunque el mundo te señale como una mujer perdida, oh María, siempre te querré, porque yo sé que tú guardas en lo más recóndito de tu alma afectos hacia mí. No me importa tu pasado, que te llame flor de fango, solo sé que eres buena para mí. Y serás la luz de mi camino, guiará mis pasos hacia la felicidad. Y serás la luz de mi camino, guiará mis pasos. Viejas paredes cubiertas de barro, de adobe, de quinchea, de paja y de cal, alberga tu seno, casona querida, tiempos muy felices que no volverán. Alberga tu seno, casona querida, tiempos muy felices que no volverán. Ya no tienes flores ni rejas que adornen tu triste figura, tu raro color. No tienes alfombras ni luz de colores, pero hay en tus sombras un tiempo mejor. No tienes alfombras ni luz de colores, pero hay en tus sombras un tiempo mejor. Es como un abrazo sincero y fraterno, es una caricia, calor en invierno, que me da tu puerta, si hasta ella llego, lleno de tristeza y de desconsuelo. Entre tus paredes yo pienso en mi madre, casona querida, y quiero llorar. No tienes alfombras ni luz de colores, pero hay en tus sombras un tiempo mejor. Thank you.